Buen día, buen viernes. Hoy no es un viernes cualquiera porque celebramos nada menos que la Anunciación del Señor. Recordamos a María en el momento de recibir al ángel y aceptar ser la madre de Jesús y como tal también la madre de Dios en este sentido. Ya se sabe que todo gran hombre nace pequeño. Es más, todos comenzamos a existir muy pequeñitos a partir de un cigoto, es decir, un óvulo fertilizado. Al celebrar la fiesta de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, alguien piensa que estamos evocando también el momento en que Jesús comenzó a existir en el seno de María. Dios también fue embrión, titulaba el cardenal Darío Castillón Hoyos en una exposición dictada en el marco de la Conferencia Internacional Sanidad y Sociedad en noviembre del 2005 en Roma. Voy a entresacar algunas interesantes afirmaciones que ayudan a pensar. El anuncio lo había dado el mismo ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Así, de esa maravillosa unión resultó un cigoto con una dotación cromosómica propia. Pero en ese cigoto estaba el Verbo de Dios. En ese cigoto se encontraba la salvación de los hombres. Unos 7 días después se produjo el adosamiento del blastocito en la mucosa del endometrio y Dios se redujo a la nada, que es un embrión humano. Pero ese embrión era el Hijo de Dios y en él estaba la salvación de los hombres. El huevo alecítico se fue desarrollando paulatinamente y a medida que progresaba la segmentación del huevo, iniciaron su diferenciación y crecimiento los esbozos de tejidos, órganos y aparatos embrionarios. Y todavía en el primer mes de embarazo, cuando el feto medía ya 0,1 a 1,5 centímetros, el corazón de Dios comenzó a latir con la fuerza del corazón de María. Interesante todo esto, ¿verdad? Hermoso pensarlo a Jesús también como un embrión. Vamos a terminar con la bendición de San Francisco. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien les habla, José Chesky, les deseo un buen fin de semana y si Dios quiere, hasta el lunes.